vamos entonces a convocar a la señora Mirta Ataides, doctora de tanto que la Radio de Difusión Nacional. ¿Cómo está, Mirta? Felicidades. Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones a todos los que han sido distinguidos con el premio. Y bueno, quiero decirles que el primer museo viviente de la radio y las comunicaciones de Uruguay, que yo me siento muy feliz porque fue el trabajo de toda mi vida, desde niña, pero ya con el sueldo a todos los meses, 42 años de mi vida, en dos emisoras, CX30 Radio Nacional y CX46 Radio América, que eran los directores, los señores Miguel Esbitsky y León Esbitsky, que además de patrones, eran amigos. Ahí pasé 6 años de mi vida para después incursionar un poquito con una gran amiga que ya está ahí en el cielo, que está junto a Dios, Mirta Acevedo. Estuvimos aquí en Espectador. Después, otra gran amiga, amiga del alma, Lucia Regui, en Radio Centenario también estuve por ahí. Para 36 años de mi vida en CX24, La Voz del Aire, después Radio El Tiempo, Nuevo Tiempo, y CX16, Radio Cat, que también allí tuve la alegría de compartir con dos seres directores, el señor Raúl Fontaina y Enrique De Feo, que además de patrones, eran amigos. Allí también recibí la medalla de oro a los 25 años. Esa fue mi trayectoria toda mi vida. A mí, mi trabajo lo sigo amando y me siento muy feliz. Y quiero decirle ahora al señor Antonio Tormo, que lo felicito. Yo no tengo premoniciones, pero de vez en cuando por allí aparecen. Y vamos a tener el museo para que usted pueda realizar lo que ha soñado toda su vida. Todo llega a su tiempo, porque yo digo que Dios es bueno, justo y generoso. Y las cosas vienen cuando él así llega, y va a llegar, Antonio, va a llegar. Va a llegar porque ha sido un luchador. Bueno, y si me permiten solamente una cosita. Quiero dedicar este premio, que me siento muy feliz, pero muy feliz, una alegría acá dentro muy grande, ese reconocimiento, para mis nietos, Ana Clara y Leandro, y también para mis sobrinos, gran apoyo, Alejandro, Silvia, que debe estar, si está en internet, allá en Barcelona, y también para Graciela y este hijo que está en el cielo y todos mis cielos, también Diego Ataides. Muchísimas gracias.